change your whole perception. If only I could make you see how it's all your own creation that's bringing you this misery. I'm there hurting you, more than they're deserting you. It's so, so unfair to you. It's time to have a conversation. Giving up, I'm never gonna hold you up. You've always been afraid of love. It's time to have a conversation. There was you in your head. We'll never say, we'll never say. The heart you break, you mistake. For me instead, for me instead. I'm there hurting you. Deserting you, it's all so unfair to you. It's time to have a conversation. Giving up, never gonna hold you up. You've always been afraid of love. It's time to have a conversation. I'm hurting you, more than they're deserting you. It's all so unfair to you. It's time to have a conversation. Giving up, I'm never gonna hold you up. You've always been afraid of love. It's time to have a conversation. ¿Y dónde están mis informes? Pues aún no he terminado, pero verás, yo pensé que como no se tienen que entregar hasta... ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa, eh? ¡Piensa, McFly! ¡Piensa! No serás capaz de odiarme. Tan solo quería ilustrar porque el miedo al fin cayó. Dorian han ido ofreciendo material poco a poco desde que se anunció el lanzamiento de su nuevo disco La Velocidad del Vacío. Ahora, con el álbum ya en la calle, presentan el espectacular clip de la canción El Temblor, rodado en México por René de la Rosa y que, por supuesto, puedes encontrar en corrientescirculares.es. El Temblor, Dorian. Donde nadie vuelve, yo te vi regresar con un sol en los labios que te puso el mezcal. Te curé en esa casa justo enfrente del mar y con la voz cansada te oí. Nadie nos separará ¿Dónde? Londres. ¿Londres? ¿Londres? ¿Londres? Sí, Londres. Ya sabes, pastel de riñones, taza de té, mala comida, peor clima y esa Mary Poppins de los cojones. ¡Londres! Y ya tenemos en corrientes circulares, como cada último viernes de mes, la sección London Calling del enorme, grandísimo Carlos Matallana. Muy buenas noches, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal, chicos? Muy bien, encantado de estar otra vez con vosotros. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Parece que fue ayer y otra vez toca London Calling. Bueno, encantado de la vida. Oye, a mí se me ha hecho largo, ¿eh? un mes sin tener London Calling en corrientes circulares, y mira que hemos vivido aventuras este mes aquí también en estos estudios, pero se me ha hecho largo. Tenía ganas de saber cuántos puentes aéreos te has cogido, cuántas aventuras musicales y no musicales has vivido y cuántas además se pueden contar. Pues ha sido un mes cargadito, de esas veces que merece la pena, que hacen merecer la pena el que esperemos un mes, porque claro, tienen que pasar cosas, que si no luego no se quiere contar. Y bueno, pues este mes voy a hablar un poco, yo creo que voy a hacer el London Calling más variado que he hecho en toda la historia de London Calling en corrientes circulares, porque hay música, hay discos, hay documentales, hay literatura, hay festivales, hay historias que te ponen los pelos de punta, hay de todo. Pues hay un cambalache enorme de circunstancias, de productos y de cosas que traes hoy en esa maleta viajera que siempre llevas y que estamos dispuestos a descubrir y a escuchar contigo. Así que cuando quieras, empezamos. Pues mira, vamos a empezar hablando del Festival Coachella. Este London Calling tiene un poquito de California Calling, porque estoy muy emocionado porque en una semana y media voy a cumplir, hacer realidad uno de mis sueños, que es ir al Festival de Coachella, que es, sin lugar a dudas, el festival de música más importante y completo a día de hoy, aunque no sea el que tiene más historia. Glastonbury tiene más historia, pero en cuanto a magnitud del cartel y nivel de producción, es el festival de festivales. Coachella, realmente, cuando te pones a mirar el cartel, te das cuenta de que es el único festival del mundo en el cual puede tocar Leonard Cohen en letra pequeñita. Es algo espectacular, porque es que tocan absolutamente todos los grupos que te puedes imaginar que han girado este año. Y bueno, pues este año caen grupos, que me sabe mal decir, pero para que te hagas una idea, M83 tocan en el escenario más pequeño, Blur son cabeza de cartel, Red Hot Chili Peppers, bueno, pues es que de todo, DXX, hasta Franz Ferdinand han vuelto a tocar para tocar allí, y en el desierto de Coachella, que está entre Los Ángeles y el desierto de Mojave, en California, y es otra galaxia. O sea, para empezar, es un festival en el cual, cuando compras tu abono, el festival te ofrece financiación gratuita, que es algo que ahora han comenzado a hacer algunos festivales con la coyuntura económica que vivimos, pero que ellos hacían ellos ofrecían ya eso desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Es increíble. O sea, ayer mismo recibí por correo los tickets para el festival y te llegan en una caja en el cual Coachella te regala unas chapas, unas pegatinas, una guía del festival, un conjunto de pósters para tu cuarto, unas pegatinas, una especie como de caja de bienvenida del festival con todas las instrucciones. Es un festival que tiene el perimetraje, pues tiene, creo que son 3,5 kilómetros antes del festival, completamente vallado para que no pueda existir reventa. Lo tienen muy bien montado. Es para los amantes del concepto festival, es un sitio al que hay que ir alguna vez, por caro que parezca. No, realmente no es tan caro, pero está lejos. Entonces, ese es un poco el asunto. Y bueno, pues que Coachella ya hablaré más en el London Calling del mes de abril, que será además recién llegado. Pero bueno, quería saltar esa un poco, esa píldora de postureo. Para dejarlo ahí. Para calentar. Estamos, para el mes que viene. Estamos hablando, por supuesto, de grupos como Blur, que ya los has nombrado, cabeza de cartel, M83, DXX, Phoenix, que están presentando disco, además recién salido, van a estar allí también en Coachella, Red Hot Chili Peppers, bueno, creo que no va a quedar un solo grupo de renombre, por así decir, que no acabe pasando por Coachella, aunque sea, yo que sé, a saludar. Pero sí, es una caja, un cajón desastre de todos los grupos del año. Hay que decir que solamente una vez en la historia de Coachella, que no es una historia excesivamente larga, pero solamente una vez en la historia de Coachella ha tocado una banda española. Y fueron, si no recuerdo, el año pasado, fueron DeLorean. Fíjate. La única banda española que ha tocado en Coachella. Pertenecientes a Mushroom Pillow, electrónica importada, en este caso exportada, desde España al exterior. Y además muy bien reconocidos, especialmente por Pitchfork, que siempre los ha puesto por las nubes a DeLorean. Con lo cual no me sorprende que acabaran en Coachella y además merecido. Sí, es increíble. Ya os contaré cotilleos y cosas curiosas, pero mejor habiéndolas vivido que lo que sé sobre el papel. Tiene que ser toda una aventura, si te parece, para ir calentando un poco motores, ahora que estás hablando tanto de Coachella y para dejarnos un poquito los dientes largos a todos sabiendo que vas a estar por allí. ¿Qué te parece si le damos un poquito a Blur y escuchamos, por ejemplo, Charlerman? Pues genial, porque Blur mola mucho, así que... Pues ala, vamos a darle un poquito de adelante. He sat me down and so began the story of a charmless man. Educated the expensive way, he knows his claret from his Beaujolais. I think he'd like to have been running cry, but then nature didn't make him that way. Qué absoluta barbaridad lo que vas a vivir en Coachella con Blur. Oye, te voy a meter en un compromiso ahora mismo en antena, pero si puede ser, quiero crónica en nuestra web. Por supuesto, será un placer. Faltaría más. Dale, cuenta con ello. Sé que es compromiso, pero queremos ver la chapita de corrientes circulares en Coachella y crónica especialmente desde California y directamente hasta España con Carlos Matallana. Oye, ¿dónde nos vamos ahora, después de Coachella? Pues después de Coachella... Me voy a poner, aún si cabe, mucho más pesado, porque el descubrimiento de este mes tiene miga, pero miga. No es, bueno, sí es música, y tampoco es que haya escarbado demasiado para encontrarlo, pero sí es cierto que no mucha gente en España habla de él. Es un documental que, si no estoy mal informado, ha ganado un Oscar recientemente. El documental se llama Searching for Sugar Man. Así y es. Buscando al hombre de azúcar. Y bueno, el director es Malik Bentjelloul, que no te sabría decir otro tipo o qué otras obras maestras tiene aquí ahora mismo. Creo que tiene varias a la vez estrenándose y es un tipo bastante venerado por aquellos que saben mucho y de buen cine. Entonces, para los que somos más rasos respecto al cine, lo que llama la atención de Searching for Sugar Man es la historia. Searching for Sugar Man narra básicamente, y no quiero fastidiar la historia, pero es que tenéis que verlo, la historia de cómo un cantautor de Norteamérica que está destinado a ser superestrella mundial, y cuando hablo de superestrella mundial hablo de desbancar a Bob Dylan, se queda en la más absoluta nada. Y el documental narra una historia real de cómo este cantautor, que se llama Rodríguez y que tiene un disco en internet buenísimo, es encontrado años después, bueno, encontrado, entre comillas, por unos fans. Y bueno, ese es un poco la sinopsis, sin querer decir mucho. Recomendadísima. Si estáis en Madrid, está en los cines, en los Roxy B, me parece que son, y en versión original. Así que hay que verla. Impresionante este Searching for a Sugar Man, que además, si no recuerdo yo mal, también obtuvo los premios BAFTA ingleses, y el WGA también estuvo con este premio. Y realmente es una historia, vamos, muy, muy interesante sobre, como bien decías, una persona que debería haber estado en un sitio y nunca llegó a estar en ese sitio. Es una historia muy completa. Te da una idea muy clara de cómo funciona la industria, no en plan crítico en absoluto, pero te da una idea muy clara de cómo funciona la industria, de cómo en pocos oficios, en pocos empleos realmente la cosa puede cambiar tanto de la noche a la mañana. Ahí es una historia muy rica, es una hora y cuarto, si no recuerdo mal, y es de las que te dejan pensando. Es buenísima. Decía que es una buena historia, como bien me estabas diciendo, en la que se incluye, por supuesto, dejamos alguna pista más, Sudáfrica, y además giros en la trama, como mínimo, de los que dejan los ojos abiertos y la boca de par en par, porque hablamos de personas que creemos que ya no están y luego aparecen. Sí, eso es. impresionante, de verdad. Y de cómo el espíritu humano, cuando se lo propone, puede conseguir lo que sea. Es increíble. No es la típica historia, ¿eh? Pero es que mola mucho, de verdad. Pues ya sabéis todos, esta grandísima recomendación, descubrimiento del mes por parte de Carlos Matallana en su London Calling, este Searching for a Sugar Man de Malik Bendjelloul, que es un pedazo de documental, del cual siempre, como decíamos, se va a contar la historia de Rodríguez. Y si te parece, Carlos, vamos a darle un poquito de música al documental, en este caso a la sección, con Rodríguez, para que sepa la gente de lo que hablamos. Perfecto. Pues ahora vamos allá. Coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry. Jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Y con este Sugarman de fondo de Rodríguez, nos vamos otra vez a otro viaje de los que Carlos siempre nos invita en su sección London Calling. ¿Dónde vamos ahora? Pues ahora es un viaje doble, es un viaje Londres-Madrid, es el concierto de Johnston y de Izziar Baiza, que tuvo lugar la semana pasada en el perro de la parte de atrás del coche. Es el, como sabéis, nosotros siempre programamos en esa sala una vez al mes, y esta vez hemos hecho un doblete. Hemos hecho un concierto a principios de marzo en Londres de Johnston, para continuar posteriormente en Madrid. Bueno, en Londres Johnston nunca había tocado, y en Madrid sí, pero hacía tiempo que nos tocaban en directo, y la verdad que nos encantó poder trabajar con Johnston, porque aparte de que en dos fechas se creó como una relación personal muy, muy interesante, es que además es de esas bandas con las que te gusta trabajar porque forman parte de la escena indie, pero de la escena indie de siempre. Ahora que todo va tan rápido y que las tecnologías de la información nos bombardean con grupos, de vez en cuando da mucha alegría trabajar con grupos que duran, ¿no? Grupos como Johnston, como Maga, como La Habitación Roja, como Sidoní, como Sexy Sadie, grupos que llevan 15, 20 años sobreviviendo en esta peligrosa ola. Y bueno, pues Johnston dio un conciertazo en el que incluyó temas de prácticamente todos sus trabajos, incidió lógicamente más en el último, y además estuvo acompañado de Izziar Baiza, que es una voz preciosa, muy del estilo de a mi visir, probablemente. No me gusta mucho comparar grupos, pero yo creo que es muy parecido en cuanto a registros. Y bueno, contentísimos y con mucha energía para el siguiente, que tendrá lugar el día 12 de abril, y será del grupo, nunca sé cómo se pronuncian, de Monomes o de Monomes o... de Monomes, que vamos a dejarlo de así. Monomes. De Monomes. Que son de Madrid y que están comenzando a despuntar, han metido temas ahora en la banda sonora de una película de animación de una productora muy conocida. Y bueno, pues precisamente para el concierto del 12 de abril estamos a la casi captura de un telonero de calidad, así que si algún oyente de Corrientes Circulares tiene ganas de tocar en Madrid y en El Perro, que se ponga en contacto con nosotros, y estaremos encantados de hablar cómo se puede hacer. Una sesión interactiva. A mí se me ocurren unos cuantos nombres que sé que van a estar ahora mismo escuchando esta invitación que acabas de hacer, y sé que se van a poner en contacto contigo. Hay unas cuantas bandas amigas de Corrientes Circulares que seguramente estarían encantados de poder entrar dentro de la programación de Takeaway Solutions en El Perro de la parte de atrás del coche. Pues nosotros será un placer escucharlas y seremos muy honestos con ellas a la hora de dar nuestra opinión y de entre comillas, negociar. Por lo pronto, de momento nos vamos a quedar, después de habernos hablado de Johnston y contarnos esa segunda parte de lo que ya nos dijiste el mes pasado, el viaje de Johnston a Londres, la vuelta ahora y la programación en marzo en El Perro de la parte de atrás del coche en Madrid con Izziar Baiza. Vamos a quedarnos ahora escuchando lo siguiente que tenéis programado, que es The Monomes. Ya sabéis todos, el día 12 de abril. Y si queréis tocar con The Monomes, pues ya sabéis, localizar a Carlos, es sencillo. Lo tenéis en Twitter, lo tenéis en Facebook, y si no lo localizáis, contactáis con Corrientes Circulares. Vamos a darle a The Monomes. Muy bien. pedazo de programación que tenéis todos los meses, Takeaway Solutions en Madrid. La verdad que no nos podemos quejar y está surtiendo efecto. Ahora, por ejemplo, como comenté el mes pasado, si no estoy equivocado, con el primer evento en Londres, pues surgió la posibilidad de hacer de que un tema de Johnston, que es canción de fotosíntesis, fuera cortinilla del programa Rock and Roll High School de Shoreditch Radio en Londres. Entonces, bueno, pues ahí queda eso. Ya hay una canción española sonando a diario en una de las emisoras más modernas y trendy de la ciudad más moderna y trendy, que se supone que es Londres. Y bueno, estamos muy contentos con la programación, con la calidad de los grupos, y parece ser que se está convirtiendo también en una especie como de lugar para ojeadores. Así que encantados de que así siga. Pero todos estos grupos en directo no serían posibles sin tener un buen lugar de ensayo. Y este mes hemos estado también presentes en un sarao, como se dice en España, un sarao, que han montado Boxing Box. Eso es sarao, suena muy, muy salvaje, ¿no? Pero realmente era un evento de presentación de los nuevos locales de ensayo Boxing Box de Madrid, de los con los cuales no tenemos ningún tipo de acuerdo, ni somos comisionistas ni nada, pero es que fue una fiesta muy divertida y queríamos contarla. Entonces, fue una fiesta, pues bueno, son unos locales de ensayo muy, muy curiosos. Yo los locales de ensayo en los que he estado anteriormente son muy diferentes a estos, son locales muy, tienen muy equipados, que tienen una terraza libre en el tejado, una guardilla, tienen incluso un estudio de radio, tienen taquillas para dejar tu instrumento, una barra de bar, que supongo que no será todos los días gratis, pero aquel día lo era y molaba mucho. Tienen incluso una sala de ensayo en streaming, ¿no? Para que mientras ensayas te puedan ver ensayar a través de web. Y bueno, fue un evento organizado por Boxing Box y promovido por iPop You, por Vanessa, que es una chica de la mar de Maja, y nos cuidó de maravilla. Y tuvimos la oportunidad de ver en directo a Ifal, a Nico y a Alex Ferreira, que son tres propuestas que, sobre todo la primera, hacía una velocidad de vértigo. Así que fue genial. Suponemos que todo esto sale un poco de la colación del cierre de Ritmo y Compás, bueno, del pseudo cierre de Ritmo y Compás, que es una sala, la famosa sala de conciertos y de ensayo, que está en la misma zona realmente, y que se comentó que había cerrado cuando realmente se había solamente trasladado de un local a otro por problemas con el tema de negociación de alquileres y todo. Y bueno, queríamos comentar el tema de Ritmo Compás porque nos parecía, para empezar, muy injusto que dijera que habían cerrado cuando no. Y segundo, para un poco decir que basta ya, ¿no? Que parece que a todo lo que es relativo a música de Madrid se le ponen 15.000 trabas y pues como una especie como de mano negra para eliminarla. Y bueno, decir que no, que Ritmo Compás siguen abiertos, que si no tengo malentendido tienen su local de ensayo de la M40 de toda la vida, y además han abierto uno junto al que han cerrado. Así que en el centro de Madrid también. Pues ya sabéis todos. Ritmo y Compás se mantiene. Además tenéis los nuevos locales de ensayo de Box in Box en Madrid, que además pintan muy bien, tal y como nos cuenta Carlos. Y realmente, pues está bien que reivindiquemos la música en directo y sobre todo que no se pongan tantas trabas. Sí seguridad, sí por supuesto mejores sonidos, sí por supuesto facilidades, pero no trabas a la música en directo. Y desde Corrientes Circulares nos sumamos junto a Carlos a esta reivindicación tan justa y tan necesaria. Pues me alegro muchísimo de haberla podido contar aquí, porque teníamos ya ganas de decir que bueno, que vale ya, que parece mentira. Y bueno, finalmente, para acabar un poco de hacernos autobombo, hay un evento, realmente no es autobombo, pero es que queremos que compartáis con nosotros un evento que va a tener lugar a finales de mes en el mercado de Santa Isabela, que es un mercado nuevo, muy moderno de Madrid, en el puesto 7 Gourmet, el 9 de abril, por cierto, que es una fiesta presentación de lo que ya habíamos comentado el mes anterior del Festival Sonidos Líquidos de Madrid. Y bueno, ¿qué se ofrece? Pues se ofrece la posibilidad de comer bien, cenar bien y de manera gratuita por la noche, de escuchar muy buena música. No podemos decir quién va a estar tocando, pero si sois de los que escuchan música en España desde hace 15 o 20 años, os va a sonar a quien tenéis delante. Y bueno, y para quienes seáis futboleros y os hayáis dado cuenta de que coincide con el partido de Champions del Bernabéu, deciros que no coincidirá, que será antes, para que todo el mundo pueda ir al fútbol sin problema, y que si eres muy futbolero tienes más excusa para ir, porque el mercado está a escasos 50 metros del Bernabéu, con lo cual te vas a atacar el ambiente en primera persona. Pues ya sabéis todos, apuntar este evento en el mercado de Santa Isabela en Madrid, presentación, bueno, ya parte del evento del Festival Sonidos Líquidos, que ya nos habló Carlos el mes pasado y que ya nos dijo que para este mismo mes, para esta sección, esta vez iba a traer novedades. Ya sabéis, apuntar todos. Y llegó el momento de hablar de literatura. Vamos a hablar de literatura en London Calling. Vamos a hablar un poco, bueno, yo a esta sección le llamo, así a nivel original, Londres, porque son cosas que me pasan en Londres o que descubro en Londres o que tienen que ver con Londres. Y bueno, en mi último viaje a Londres, que fue hace un par de días, me hablaron de un libro que, para todo aquel interesado en los Rolling Stones, en Keith Richards o sencillamente en cómo son los nunca vistos de una banda de rock, puede ser muy interesante. Es un libro que se editó en el 79 y que es de un pseudo español llamado Tony Sánchez, pero que por algún motivo no ha visto la luz hasta hoy, o no han, realmente sí dio la luz, pero no se editó sin mucho eco, y hoy en día sí ha sido. Probablemente sea porque le han cambiado el título. El título original es Up and Down with the Rolling Stones, un poco para arriba y para abajo con los Rolling, y el título que le han puesto ahora para lanzarlo es Yo fui el camello de Keith Richards. A lo mejor eso es que atrae. Eso vende más. Eso vende más. Y bueno, Tony Sánchez es básicamente un buscavidas que hace las labores de asistente personal de Keith Richards, y es un buscavidas que se aprovecha de esta especie de atracción que ha existido en toda la historia entre los gangsters y las estrellas del pop, y es una novela en la que sin ningún tipo de escrúpulos cuenta cómo eran las intimidades de los Rolling Stones y cómo era sobre todo Keith Richards. Ese tipo habla de que era un poco el hombre para todo, ¿no? De Keith Richards, hablaba de que él se encargaba de conseguirle drogas, él se encargaba de tomar los mandos de cualquier coche estrellado por Keith Richards para que la policía pensara que era él quien conducía. Él llega a decir incluso que él ejecutaba asesinatos y palizas que Keith Richards ordenaba, en plan Capone, hacía guardaespaldas, le quitaba a las mujeres, le cuidaba sus casas, una locura. Realmente lo gracioso de todo esto es que nadie se lo cree, pero el propio Keith Richards ha dicho que en esencia es bastante fiel lo que cuenta, y a diferencia de cualquier otro libro acerca de los Rolling Stones, este tal Tony Sánchez es una fuente primaria de información. Es un tipo que de verdad vivió con los Rolling Stones y que cayó en la droga como ellos y que vivió todo con ellos. No es una versión de la memoria, ni mucho menos. Pero bueno, repito, el nombre es Yo fui el camello de Keith Richards, para quien lo crea en español, quien lo crea en inglés se llama Up and Down with the Rolling Stones, y puede ser una lectura curiosa. Editado por Contra Ediciones, ahora nos ponemos aquí las gafas de pasta de la sección de literatura, el London Calling en Corrientes Circulares. Pues la historia de Tony Sánchez quizás tiene también pues mucho de halo de misterio, porque nació en Londres, como bien dice Carlos, fue hijo de inmigrantes, él presumía de hablar español e italiano, creció pues en esa parte de la delincuencia organizada, fue croupier, montó un club en Tottenham Court Road, el Vesubio, cuya inauguración pues tuvo anécdotas incluso con John Lennon y Paul McCartney, se ardió de fotógrafo, hizo de hombre para todo de Keith Richards. Bueno, yo creo que es el típico buscavidas, quizás que se benefició de la atracción mutua que siempre ha vivido y siempre ha habido entre gángsters y estrellas del pop. Y realmente es sorprendente que ahora en 2013 salga con este título Yo fui el camello de Keith Richards. Pero Carlos nos ha hecho un descubrimiento, una joya, porque como mínimo es curioso descubrir este libro. Además ha salido sin juicios de por medio, ¿eh? Por lo visto los Rolling están muy contentos con la obra, así que habrá intereses creados detrás, pero bueno. Y para los que sean más de caminar que de leer, pues en Londres, en cerca de la estación de Victoria, en el barrio de South Kensington, en el Victoria and Albert Museum, hay una exposición sobre David Bowie, que se llama David Bowie Is. Y es una exposición que básicamente lo que muestra son 300 objetos y ropa de, que bueno, que resumen un poco la historia como artista de David Bowie. Aparece incluso, me han comentado, el famoso bodysuit este de rayas de Yamamoto, que ha salido muchísimas portadas de él y actuaciones en directo. Y es una exposición bastante completa por lo visto, que si no tengo mal entendido va a estar desde el 23 de marzo, acaba de comenzar, hasta el 11 de agosto o el 1 de agosto, el 11 de agosto creo que he apuntado, 11 de agosto, y que ha vendido 50.000 tickets de manera anticipada, que es algo que no suele ocurrir en Londres para un museo, pero así ha sido. Así que si tenéis ganas de hacer una colilla y de friquear un poco sobre David Bowie, no tengo mejor plan que ese, la verdad. David Bowie, que está ahora mismo de moda, ¿eh? Sí, la verdad que cada este tipo de cosas viene muy a colación de eso, del hecho de que sacó disco hace una semana, creo. Entonces, bueno, pues habrá un poquito de inflado, pero no creo que sea una mala. Siempre el Victoria and Albert no puede ser excesivamente mala. Son instituciones que cuidan mucho lo que programan. Así que invitaos. Y quien realmente al quien le guste ver a leyendas del rock, o sea, en directo y tocando y sin nada más que su música. Estoy muy contento porque antes de ayer me enteré de que este año el festival Hop Farm vuelve a tener lugar, que es un festival que Vince Power, un tipo en el cual en España tenemos muy mal parado por ser quien compró Benicassim y que en teoría se dice que ha tirado Benicassim a la basura, pero que en Inglaterra es una eminencia porque es quien ha desarrollado toda la cultura de festivales que hay allí. Él creó hace varios años un festival que es el Hop Farm, que ocurre en una granja que se llama el Hop Farm, en la que solían hacer jams improvisadas y sesiones secretas los grandes ídolos de los 70, atiborrados de drogas y de todo, y de alcohol. Entonces, el festival tiene como peculiaridad que no tiene sponsorización, no tiene zona VIP, es un festival de verdad, de verlo sentado en un monturro de paja, acampando, en mitad de la nada donde no hay cobertura, donde todo es biodegradable, donde es un concepto precioso. El festival que el año pasado fue muy mal en cuanto a ventas de tickets y que fue una auténtica lástima. Es un festival que solamente programa en line-up a artistas antiguos. Yo he visto a Leonard Cohen, a Bob Dylan, a Siouxsie, Siouxsie no estaba antigua, pero y luego lo completa con bandas mucho más actuales en las horas más tempranas. El festival tiene toque de queda a las 11 de la noche. Es un festival para familias, está lleno de niños, de sillas para sentarte en la hierba, venden alcohol solamente a mayores de 18 años. Es un festival de día y otra experiencia, pero muy buena, que merece mucho la pena ver, y se celebra este año. Y todavía no han confirmado cartel, confirmaban hoy cartel, de hecho, pero bueno, estoy seguro de que van a ser bandas de la leche. De hecho, lo estoy mirando y justo, sí, toca precisamente Rodríguez. Fíjate, Rodríguez, que hemos hablado de él con el Searching for a Sugarman. Bueno, pues hasta aquí prácticamente hemos llegado con la sección London Calling. Carlos nos ha hecho hoy una gran panorámica desde Coachella en California, pasando por supuesto por museos con David Bowie, visitas a Londres, visitas a Madrid, conciertos de Johnston, de Iciar Baiza. Por supuesto hemos hablado sin duda de este libro de Keith Richards, Yo fui el camello de... Ahí lo dejamos. Y grandes aventuras que lamentablemente tienen que llegar al punto y final, pero como siempre, Carlos nos guarda una sorpresita para, antes de despedirse, dejarnos siempre con la boca abierta. ¿Con qué nos vamos hoy, Carlos? Pues como sabéis que siempre me gusta acabar con una canción así del pasado que reivindico, este mes me dio por volver a escuchar Tears in Heaven de Eric Clapton. Entonces, bueno, la canción en sí es preciosa, es sobrecogedora, pero más sobrecogedora es todavía la historia que hay detrás de la canción. Básicamente es lírica pura sobre su hijo Connor Clapton, que cuando tenía 4 años, allá por 1991, se cayó desde la ventana del piso 53 de un rascacielos. Una ventana que tenía que estar, debía haber estado cerrada, pero estaba abierta. Y bueno, pues Eric Clapton, ante semejante tragedia familiar y siendo un tipo tan espectacular con una facilidad tan espectacular a la hora de componer, pues compone Tears in Heaven, lágrimas en el paraíso, ¿no? Junto con Will Jennings, que tampoco es un mal músico en absoluto. Entonces la canción es durísima, cuenta cómo se siente él tras ocurrir todo esto, y cuenta la leyenda, y ya no sé si esto es americanada al uso o es cierto, que nada más acaba el entierro de su hijo, él recibe una carta que le había escrito poco antes de morir su hijo, y que por lo visto solamente decía, te quiero. Pues con los pelos de punta nos dejas, Carlos. La verdad es que la historia de Tears in Heaven de Eric Clapton es una tragedia absoluta, pero se transformó, como todo en esta vida, de repente en uno de los himnos, una de las canciones, quizás de las más bonitas de toda la historia de la música. Y con esta canción nos vamos a despedir hoy de Carlos Matallana y este London Calling. Por supuesto, nos vemos el mes que viene, nos escuchamos y seguiremos estas aventuras. Me apunto lo de Sonidos Líquidos, me apunto por supuesto la programación de Takeaway en el perro de la parte de atrás del coche, y sobre todo todas las aventuras que vivas, que sé que este mes de abril vas a coger más de un avión y más de dos y más de tres. Se tocan unos cuantos, pero bueno, llevaré la libretita bien y el boli bien listos para apuntar todo lo que se me vaya pasando un poco por la cabeza y compartir mis chorradas luego con vosotros. Bueno, ya sabes, Coachella, no te digo más. queremos crónica y queremos información casi, vamos, al momento. Pasarlo muy bien, el grupo que vais, da recuerdos a todos, ya lo sabes. Por supuesto. Y disfrutar mucho de Coachella y mandar de vez en cuando alguna foto, aunque sea por WhatsApp. Os seguimos la pista, ¿vale, Carlos? Muy bien. bien, muchas gracias, chicos. Muchas gracias a ti por este grandísimo London Calling. Nos vamos con Tears in Heaven, una tragedia hecha, pues eso, una maravilla de canción. Eric Clapton. Gracias, Carlos. Hasta pronto. Chao. Hasta pronto. Jimmy, ¿verdad? ¿Esta es su casa? Exacto. Soy el señor Lobo. Soluciono problemas. No puedo más y se caigan a pedazos como restos del naufragio. casa. Los Tiki Phantoms, la banda de rock catalana que bebe las aguas del surf rock, presenta nuevo single, Papá, soy una zombie. Con el ritmo hipnotizador del surf and roll metido en los huesos, el Cuarteto Calavera vuelve con el que fue el tema principal de la película de animación Papá, soy una zombie, dirigida por Joan Espinac y Ricardo Ramón, nominada al Goya y ganadora del premio en Fans Terribles en el Festival Internacional de Cine de Gijón. La canción, que comparte título con la película, ha sido compuesta por Manel Gil Inglada y la interpretación a cargo de nuestro revivir favoritos es enérgica y adictiva. Papá, soy una zombie. Los Tiki Phantoms. No soy mala, es que me han dibujado así. Lo mejor del sol, a puñados yo te lo doy. Lo mejor del sol, a puñados yo te lo doy. Y es que me salen rosas de la boca cuando me preguntan por ti. Mujeres, el nuevo disco de Coque Maya será publicado el próximo 23 de abril y en este nuevo trabajo Coque Maya interpreta canciones suyas junto a distintas vocalistas femeninas. Mujeres no es solo un disco, el nuevo trabajo de Coque Maya es además una actuación, una performance exquisita y especial que en conjunto creará una de las obras más interesantes de Coque Maya al interpretar en acústico su nueva propuesta rodeado de algunas de las mujeres y voces más especiales e interesantes de su carrera en una cuidada puesta en escena de la que hoy te presentamos No Puedo Vivir Sin Ti con Annie B. Sweet. Y además, recuerda que después de Coque Maya podrás escuchar la entrevista acústica que grabamos con Lori Meyers el pasado sábado para presentar Impronta aquí, en Corrientes Circulares. Coque Maya, No Puedo Vivir Sin Ti con Annie B. Sweet. Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más. No puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más. No puedo. puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti. No hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. Para siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Eso, señor Anderson, es el sonido de lo inevitable. Entrevistas acústicas en Corrientes Circulares. Hoy no vamos a vivir ningún dilema ni vamos a llamar a ninguna mujer esponja mientras nos da un jamacuco. Hoy nos vamos a ir de viaje de estudios al Hostal Pimodán en un viaje en el tiempo Cronolania mientras el destino nos alcanza para dejar por fin nuestra huella, nuestra impronta. Hoy las entrevistas acústicas de Corrientes Circulares se abren con honores. Pues para Lori Meyers, muchísimas gracias, chicos. Que va, muchas gracias a vosotros por haber podido venir y estar con nosotros un rato. Hoy hemos hecho por primera vez esta entrevista acústica fuera de nuestro estudio. Es un poco lo de si la montaña no va a Mahoma, la Mahoma irá, Mahoma irá a la montaña. Pero además en terreno neutral, ni en vuestra tierra ni en la mía. Aquí en una habitación estupendamente los cuatro. Y bien hallados estamos. Tú sabes que teníamos ganas de hacerlo y que por problemas de los años que llevamos entre los festivales y la logística y tal, no habíamos podido. Pero bueno, ya hemos hablado muchas veces. He sido tu padrino en el programa, he hecho ya de todo. La verdad eso es que no, eso de que no es nuestra casa es a media, ¿eh? Porque un hotel más o menos ya se está convirtiendo en nuestra casa. Es verdad, es como una casa. La verdad es que es cierto que la historia de Lori Meyers y Corrientes Circulares va unida desde hace ya años. Estamos ya en esta historia. Nos encontramos hace mucho tiempo por primera vez en un FIB, que ahí es donde realmente empezó todo. Sí. Luego nos hemos ido encontrando hasta que esto, pues evidentemente, un día explotó en un apadrinamiento, padrinaje, llamémoslo como queramos, de una temporada de Corrientes Circulares, y sobre todo en algo que aprovecho que os tengo delante. Sabéis que os lo he dicho alguna vez fuera de antena, especialmente hoy aprovecho y os lo digo en antena. Gracias por el tema sintonía de entrada de Corrientes Circulares, que es vuestro. O sea, esa versión de Los Planetas, de Corrientes Circulares en el Tiempo, que nos habéis regalado y que utilizamos como sintonía, es todo un honor poder estrenar siempre, cada viernes, Corrientes Circulares, cada programa, con vosotros. O sea, es que salió de una manera guay, que salió de manera y de forma natural, y que un día lo hablamos y nos pusimos en el ordenador en un rato e intentamos hacerlo con el máximo amor posible, y sobre todo porque era para vosotros, pero bueno, ya lo sabéis, no hace falta tampoco. Esto está bien cuando no ni explica, no, lo hicimos en un rato, que parece que se pone ahí 10 minutos, no, esto estuvo como 6 meses dándole vueltas, sí, con las pistas, las pruebas. Te voy a contar el gran secreto de ¿te acuerdas lo del máster y las mezclas? Pues me te voy a contar, todavía no he encontrado el proyecto. Sigo sin encontrar el proyecto y las pistas. Quiero decir que la única mezcla y la única archivo que hay fue ese, no encuentro el proyecto. Hubo un proyecto previo que desapareció y luego hubo un segundo proyecto que es el que suena cada viernes en Corrientes Circulares y con el que nos escenamos. De todos modos, lo importante, impronta por fin ya desde hace unos días en el mercado. Sé, y lo sé porque además es, yo creo que será el disco que más he seguido su proceso de creación, lo cual os agradezco también porque ha sido siempre un honor, sí, ir siguiendo vuestra pista. Y estuvimos hablando también cuando estábamos en Alomarte. Claro, ¿cómo lo habéis hecho? Sí, además entraste también en Corrientes Circulares, sí, entre un rato hablar, en octubre, sí, señor. El caso es que cuando vives vosotros que creáis música y que es, bueno, realmente un pequeño milagro porque es de la nada surgir algo que luego llega al corazón de mucha gente, pero en este caso, por primera vez, puedo decir que he vivido un proceso de creación de un disco casi casi cada paso y realmente es una experiencia inolvidable y una aventura espectacular porque es desde aparecer solos en vuestras casas o en vuestros rincones favoritos o donde sea, hasta que yo tengo ahora mismo este plástico delante de mí en la mano. Claro, la aventura es increíble y os ha llevado pues desde Alomartes hasta Los Ángeles, pasando pues por infinidad de sitios, y todas esas vivencias están recogidas ahí ahora. Claro, yo creo que a lo mejor lo más importante de este disco fue que todo lo elegimos nosotros como queríamos. No es que los otros no lo hubiéramos hecho, pero es verdad que pues viajes de estudio, si tú haces un análisis y tal, unos niños con 18, 19 años que están empezando, que no saben más o menos todavía, y pasa un disco y pasaron 6 días tal, y a lo mejor ahora Impronta nos ha pillado en un grado de madurez mejor, nos ha pillado viniendo de sobre todo del último periodo heavy de festivales, de conciertos, que no hemos, las 3 años de gira intenso, y creo que cuando hemos parado y hemos podido hacer, pues poder decidir que sobre todo lo más importante para nosotros era que hablamos con la compañía, que el proyecto lo decidimos nosotros, que decidimos el equipo, que decidimos casi el presupuesto, que decidimos todo, y entonces ese disco sale de más dentro incluso que los demás, porque nosotros pusimos empeño hasta en la producción, en elegir el estudio, todo. Entonces para nosotros este disco es como súper importante. Quizás Viaje de Estudios, pues eso, os pilló en pues eso, el primer disco, porque vosotros, todos, he dicho de paso, lleváis desde el 98 ya, sí, que ya no tiempo, por cierto, 15 años este año, que ya es una fecha, sí, como para empezar la mitad de nuestras vidas. Claro, es una fecha como para celebrar ya, y luego después de Viaje de Estudios, pues sí, por supuesto, vivimos ese Hostal Pimodán, esa parte quizás más poética que hubo ahí en Lori Meyers, y esa profundidad de temas, tanto en melodías como en letras, que nos enamoró y nos conquistó. Cronelania fue el bombazo absoluto, y llegamos a Cuando el Destino Nos Alcance, un disco que hemos hablado mil veces, que en primera instancia generó mucha crítica o polémica. Creo que fuimos de los pocos medios que desde el primer minuto dijimos, esto va a ser un bombazo y lo vais a reventar, y no hacer ni puñetero caso literal de lo que se diga. Al final el tiempo nos dio la razón, creo que a todos los que estamos hoy. Pero mira, al mismo tiempo está bien, quiero decir, todo lo que fueran críticas constructivas, no destructivas y tal, para nosotros era súper súper importante. Quiero decir, cuando hacemos un disco y nosotros nos compramos 4 sintetizadores y empezamos a darle una nueva vuelta a cómo componer, o esa manera de componer te atrae a hacer otras cosas y tal y cual, nadie piensa lo que va a pensar la gente, pero igual también yo pienso que no lo hice todo bien en el disco. Quiero decir que estás probando, haces las cosas y tal. Ahora con Impronta nos hemos quedado con a lo mejor esa parte de sintetizadores que más queríamos, que más, pero si tú no pruebas, si tú no te obligas a experimentar, a probar, nunca vas a saber realmente qué elegís para lo que quieres conseguir. Yo creo que también, Creo que también hay que decir que bueno, lo que decían un poco de que también pasó el tiempo con la gira y fuimos tocándolo y creo que al final la gente vio un poco por dónde iba el disco. Era un disco también muy enfocado a la energía de directo, a la energía de luego los discos son un poco más para escuchar en casa o tienen un poco una cosa más cerrada, pero lo que dice él es como en cierto modo abrió un poco muchos caminos que ahora se están viendo, por ejemplo, en este disco. No se va a entender impronta si no está el destino. Eso es impepinable. Si no existe el destino, no existe impronta. Entonces, al que le guste impronta, que sepa que la semilla de impronta está cuando el destino. Sí, y además es así. Quizás esos cuatro sintetizadores, esos primeros cambios en sonido de cuando el destino, es la semilla de lo que luego ha sido impronta. Pero me gusta mucho de impronta que no tiene nada que ver con cuando el destino los alcance. Es decir, es el mismo disco, es decir, son dos discos, es continuación, se puede decir, pero luego realmente es una evolución. Es decir, si no hubierais cambiado ahí el sonido, nunca hubiéramos llegado a esto y son completamente distintos. Claro. Hemos abierto la puerta y ahora ya hemos andado el camino. Es decir, cuando el destino los alcance, se abrió una puerta y esto es camino andado. Pero camino y además evolución y mucho trabajo. Claro, pero ya te digo, es que lo defiendo a muerte que los artistas no se apalanquen, que la música no te esté dando todo el rato cosas a ti, sino que tú también le ofrezcas algo a la música. Y eso se ofrece no parándote, no estancándote. A mí Luciérnaga y Mariposa es una canción de mis favoritas, pero la hemos hecho. No quiero volver a hacer otra Luciérnaga y Mariposa, quiero seguir avanzando, queremos seguir avanzando como artistas, queremos seguir haciendo cosas que nos interesen. Y luego lo hemos dicho mucho, creo que en cuanto el destino se nos quedó una espina, pero es que en Viajes de Estudio se nos quedó también una espina, en Hostal Pimodán otra espina, y la última espina de cuando el destino te hace que hayamos hecho impronta. Entonces, cuando pase un tiempo y también escuchamos impronta, tiene que haber otra espina para que haya otro nuevo proyecto, y esas son las cosas de seguir aprendiendo y seguir mejorando, no hay más. Es que en eso consiste realmente. A mí lo que me seduce mucho de impronta, cuando empiezo a oírlo, empiezo sobre todo a darle estas primeras escuchas en recién sacado, evidentemente, del horno, es las letras. Puras, directas, sinceras, muy claras y sobre todo pues de las que te pegan un golpe en el corazón y dicen, ahí te quedas. Y no necesitas muchas veces adornarlo, ni enrevesarlo, ni complicarlo, ni hacerlo críptico, sino que realmente es pum, puñetazo en la mesa y ahí lo dejo. Y es que nosotros no fuimos conocidos desde Viajes de Estudio, Hostal Pimodán. A lo mejor en Hostal Pimodán si intentamos variar un poco algunas cosas porque el Hostal Pimodán era el concepto que si el Hostal Pimodán de Baudelaire y como que nos habíamos metido a hacer algo artístico igual. Quiero decir, como diciendo, te encierras en una planta de hotel y haces un disco. Todo eso son conceptos. El concepto de impronta, nosotros llegamos a, después de todo esto, todos estos 5 años que bien sabes, intensos, tal y cual, llega a tu casa, abre la puerta y tu novia no están tus amigos, no está parte de la familia desaparecido, empieza a decir, oye, ¿qué ha pasado aquí? Y ahí era el momento perfecto porque teníamos unas sensaciones muy emocionales de encerrarnos en un sitio nosotros, de con un equipo de gente y un grupo de amigos y de grabar el disco y transformar esas sensaciones que para nosotros habían sido negativas en ese disco. Entonces yo creo que eso es lo que merece la pena. Sí, realmente es lo que decía, letras pues directas. No hace falta quizás para... Además, casi es mejor, es mucho más directo. Es decir, el viaje más corto entre dos puntos es la línea recta. Es decir, si tú quieres decir algo, lo dices. Pero y Jorge, yo creo que si la intención era con las letras, como nosotros que tampoco somos grandes poetas, si la intención era poner también a veces un poco los pelos de punta y tal y cual, lo que te dice tu novia al oído es te quiero, no hay otra palabra, no sé que sea inglesa y te diga el obvio. Pero quiero decir que no existe mucha más palabra. Si alguien me dice otra cosa que no sea eso y me enrevesa, digo... Perdona, es que no me he enterado. ¿Sabes? Claro, claro. Soy muy tonto, yo qué sé. Claro, no. A lo mejor que somos tontos. El amor es el amor y se escribe como se escribe y tal. Y para nosotros era importante que si hay que sentirse identificado con las letras o queríamos poner algún vello de punta con lo que nosotros podíamos expresar que nos había pasado, era explicando las cosas supernaturales. Es más, nosotros no somos pretenciosos. Esto es nuestro punto humilde de la relación y adornándolo con lo que le pasa a los colegas, con vivencias, con lo que son las letras de las canciones, como emborracharme con una letra etílica, desde un punto canalla. Quiero decir, todo eso es lo que nos mueve a nosotros a hacer las letras sin tener que comernos mucho la cabeza y al mismo tiempo hablando de tú a tú como nos gusta a nosotros. Es que quizás esa es la clave, es esa frase, hablar de tú a tú. O sea, que realmente con esas letras estás hablando como hablamos, estáis hablando como banda, como hablamos en la calle todo el mundo, y realmente es el lenguaje habitual. El que quiera otra cosa, que busque otra cosa. Es decir, porque tú en la calle trabajas con tu gente, hablas con tu gente, te relacionas con tu gente. Si quieres otra cosa, búscate otra cosa. No, y luego hay que saber que luego hay un montón de artistas, bueno, desde Dylan hasta tal y cual, pero que cada uno tiene su toque, cada uno hace lo que puede y nosotros en las letras siempre fuimos cercanos, como unas letras bastante del colega a colega y de cosas que pasan así, y siempre lo hemos hecho, y canciones como Mi Realidad, Alta Fidelidad son eso, quiero decir. Yo creo que es que el ejemplo es Time I Want to Hold Your Hand, ¿no? Sí, a ver. Ya está, yo creo que escucha esa letra y a ver qué está diciendo. Quiero coger tu mano. Eso puede sonar muy ñoño, puede sonar lo que tú quieras, pero hay I want to hold your hand, tío, no lo puedes criticar. Claro. No me pongo a la altura de pero es un ejemplo un poco de que, no sé, hay muchos lenguajes en los que puedes hablar, un lenguaje un poco más poético, un lenguaje más directo, y son lenguajes y están enfocados un poco a lo que crees que puede ir bien con el tipo de música. Creemos que con nuestro tipo de música va bien ese lenguaje sencillo. Claro, lo más importante es el tipo de música. Si nosotros estuviéramos haciendo folk con tres acordes y necesitaríamos desarrollar a lo mejor una historia, tal, lo harías como intentaría hacerlo de... Pero nosotros somos un grupo de rock, de un grupo que va directo, baby, yeah, rock and roll. Rock and roll, yeah. En cualquier caso, luego ya, cambiando ahora directamente a lo que son las melodías, creo que sois el único grupo que sigue, además no es que lo seáis, sino que además seguís haciendo, lo que además me parece increíble, que conseguís rescatar el sonido 60-70 nacional y de repente trasladarlo ahora al 2013 y que suena actual, metiendo evidentemente vuestro sello, vuestra impronta, que fácil me lo ha puesto aquí el nombre del disco, vuestra impronta, y que se puedan percibir Los Ángeles, Los Bravos, Los Brincos, pero que sea Lori Meyers. Eso no es fácil, nada fácil, ¿eh? Aunque lo parezca. Quizás eso es, lo hacéis muy sencillo, algo que realmente es muy complicado. Bueno, no sé, eso es parte de nuestras influencias, pero eso es lo que está ahí como en el subconsciente seguro, quiero decir, la música que de pequeño escuchábamos, creo que el nexo común fuerte del grupo es la música de los 60, los 90. Entonces, para nosotros nos sentimos súper cómodos con eso. No es raro, quiero decir. Para mí, lo guay, con lo que me siento muy, muy a gusto es haciendo una canción estilo Ángeles, con armonías vocales, porque es lo que siempre he tenido, es lo que siempre se me ha dado un pelín mejor, o lo que he tenido más cerca artísticamente. Pero. Eso es el rollo, que en canciones como Zen, por ejemplo, vaya desde ese golpe 60 desde el principio, pero luego llegue, por ejemplo, a la Elo en el estribillo y a atmósferas más contundentes. Yo creo que el proceso es ese, es una canción armónicamente con melodía, como a nosotros nos gusta, que es el esqueleto de la canción y una guitarra, y realmente luego revestirla de todas las influencias que tenemos, grupos que han pasado por cosas modernas que también está inducido mediante todo lo que pasa, pues cosas así. Que todo influye a la hora de crear. Decía al principio que ha sido un proceso que he podido seguir y que sé que son rincones, espacios comunes, espacios además en solitario, momentos de repente una noche solo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué está pasando? Y todo eso se refleja en impronta. Pero además luego os habéis rodeado de, voy a decir amigos directamente, porque grabar con Sebastián Cris, grabar con Ricky Follner, quizás puede parecer desde fuera, ¿no? Bueno, se han rodeado de grandísimos productores, músicos, gente que trabaja en la música de un modo no solamente profesional, sino además a un nivel muy reconocido. Pero es que además habéis llegado a un punto en el cual se han involucrado tanto en los procesos que prácticamente son parte de la banda, por así decir. Sí, por lo menos de este proyecto, de esta impronta. Y tocaron con nosotros y hicieron y metieron instrumentos y todos estábamos. Es que imagínate que cuando nos fuimos al cortijo estábamos todo el equipo técnico y todo el mundo estaba pensando por el disco, pero nadie va a hablar mucho tampoco de José de Producciones Peligrosas, ni de David Sutil, que es nuestro técnico que también estuvo en la casa, pero también ayudaron, también yo creo que todo el equipo técnico fue totalmente sabiendo al proyecto lo importante que era para nosotros, y nosotros nos hemos sentido así allí como marajá, ¿sabes? Intentando que todo el mundo cumpla tu sueño. Entonces imagínate cómo te sientes. Luego Sebastián Cris, ya cogimos un mogollón de feeling, es un tío que durante todos estos años ha seguido en contacto mucho con la banda, preocupándose constantemente, dándonos sentido de que tiene cariño a la banda y que procesa amor por Lori Meyers increíblemente. Y luego Ricky, que nos conocíamos de tantos escenarios, tantos Stan Steel, tantos Lobos Lesbian, tantas cosas que ha hecho el disco de Zahara, tanto que creíamos que él, la visión que tiene como nosotros de la música independiente, de los arreglos, lo músico que es Ricky Farnes, que es un músico que es increíble, pues que iba a complementar tanto a Ricky, que era el top, la potencia, el darle darle la potencia a todo, que creo que y luego nosotros que éramos el tridente que sobraba en la producción, que éramos los cabezones los que íbamos a ir, no, ah, bueno, pues sí. Oye, a Sebastián lo conquistasteis en cuando el destino nos alcance en Los Ángeles, fuisteis ahí 15 días y lo habéis metido en el bolsillo para siempre, por fue lo que veo. Fue amor a primera vista. O sea, ha sido mutuo, además. Fue amor a primera vista, y luego en este disco con Señal, cuando le hicimos lo del guiño de cuando el destino, no, pienso que el destino me alcanzó, y se quedó así como diciendo gracias por el guiño, como diciendo eso. Creo eso. Que es una de las frases que más me impresionó a primera escucha y quizás es la que ha hecho que una señal ahora mismo sea mi favorita absolutamente de esta impronta, que es creo que el destino nos alcanzó, que vamos, además además hila muy bien. Evidentemente es un guiño para él, pero es un guiño para todos los que vivimos aquí cuando y el destino... para todo lo que hubo con esa polémica y tal, era sí. Para todo el mundo. Hay varios. Sí, así te odio... Pero siempre desde el amor total. Ya te digo que he aprendido también de muchas críticas de cuando el destino, porque creo que cuando un artista tiene que evolucionar o tiene que hacer cosas, no da siempre donde tiene que dar. Y también está bien que haya otros que te pongan los pies en la tierra y que te recuerden que tú también tienes un estilo y un camino, y lo veo perfecto. Ese punto, ese humor ácido que nos gastamos, amigos, que tenemos ahí como quien no quiere la cosa, pero de vez en cuando sale, es una realmente una gozada, porque ironía, felicidad, humor, es algo que sin eso no se podría vivir. Y en eso también se respira en las letras de Impronta, y también se va viendo sobre todo ese complemento con la melodía y con las músicas. A la hora de trabajar, bueno, evidentemente con Ricky y con Sebastián, y preparar todo y crear esas atmósferas, ¿se nota una evolución y un trabajazo respecto a cuando el destino nos alcance? Decía antes, cuando el destino nos alcance fue toc toc, se abre la puerta, entro, a ver qué me encuentro. Habéis andado muchísimo camino y se nota mucho ese mes en Alomartes. Es un mes. Es claro. Un mes, sí. Es un mes allí perdidos, que grabar una producción un mes hoy por hoy no es fácil. No lo hace mucha gente. Y haber dedicado, además se ve que ese mes se ha dedicado horas y horas de trabajo a un nivel realmente sorprendente. Para la situación actual. Esa es la idea, ¿no? De irse allí, era un poco el montar el estudio en Alomarte, era un poco la idea de que todo estuviera enchufado, por decirlo de alguna manera, 24 horas. Y otra de las, un poco de las prioridades que teníamos para tener tanto tiempo era que ese tiempo para buscar sonidos, ¿no? Para que un sinte o para que cualquier textura que se introdujera en la canción no fuera el simple preset de un arpegiador, de un sintetizador, o de lo que fuera, sino que conseguir unos sonidos especiales y de tal forma que también fueran un poco atemporales, ¿no? Que no sonara algo evolutivo, moderno, y que de aquí a 20 años no pudiera ya sonar, sino esa conjunción al final de esas texturas, pero de una forma totalmente atemporal, ¿no? Y es donde tú dices que hay mucho trabajo, es verdad que hay mucha hora en eso, en ello invertido, porque, bueno, al final buscas un sonido, una textura que te emocione y que diga, hostia, no suena cutre ni suena moderno chungo, ¿no? Pero era un poco la idea. Texturas, capas, sobre todo sinceridad, pasión, es lo que se respira también en este Impronta a la hora luego de defenderlo. Recuerdo también la primera escucha, ya venía avisado, todo se ha dicho de paso, pero que está lleno de hits. Hay mucho single, muchísimo. ¿Lo habéis tenido, sobre todo a la hora de presentar estos tres primeros temas antes de salir Impronta, lo tuvisteis, vamos, yo creo que lo tuvisteis complicado? ¿O luego realmente lo tuvisteis claro qué tres queríais presentar como carta de presentación de Impronta? No, nos costó mucho deshacernos de Mangosta, por ejemplo, que era una canción que también complementaba mucho porque era súper loca y iba como demasiado loca. Y a lo mejor eso, parte de eso, no iba con el concepto de lo otro, más dramático y más metido en el DS. Y es verdad que hubo que cargársela a muerte. Pero sí, había 18 temas incluso. Siempre cuesta, pero bueno, tienes que saber que nosotros componemos también porque nosotros variamos de opinión, y hay veces que nos gusta una y otras veces al final acaba cambiándose por la otra, y tienes que pasar por ese proceso. Y nada, hay otros 4 o 5 más para la carpeta de MP3. Y con respecto a los singles también hay que decir que también ha sido un trabajo difícil para elegir. De hecho, claro. Bueno, todos sentíamos algo especial con Planilandia cuando la poníamos, tanto el grupo, los técnicos, los productores, todos sentíamos algo, algo que te hacía sentir quería escucharlo otra vez. Y aún así no teníamos claro cuál podría ser el primer single, y por eso hicimos un poco la votación a través de las redes sociales. Fíjate que al final la gente ha sentido lo mismo con la misma canción. Al final parece que estamos todos conectados y todos sabemos que esa canción tiene algo especial y por eso se va a convertir en el primer single, ¿no? Planilandia realmente es un tema que a primera escucha fue todo un bombazo en el corazón, ojos, oídos y alma de cualquiera que lo escuchó. Pero además porque... es una canción que va viviendo como muchas etapas. Vas pasándolas una detrás de otra y te va conquistando en cada etapa. Desde un comienzo en el cual se va contando una historia hasta un grito de rabia absoluto con ese solo de guitarra desgarrador que te deja el alma y que dices, Dios, han sacado toda la rabia que tenían dentro. Y lo mejor de los fans, en un momento dado cuando se hizo la votación por Facebook e intentamos pedir, como diciendo, nos gustan mucho los tres singles, vamos a sacar uno. Me acuerdo que ellos mismos han dado con la canción un poco clave del disco, porque es la que presenta desde la parte más dura hasta el momento sintetizador es más heavy que hay, casi, que es esa base sintetizada, y luego al mismo tiempo la parte dulce del final, y que acabas con garra. Eso es un poco el resumen de casi todas las canciones del disco, y era una canción que para nosotros, ya lo habíamos hablado, con era muy guay para complementar. Quiero decir, en esa canción se veía parte del disco, de lo que te iba a ofrecer el disco, y ponerla la primera y que fueran ganando las demás escuchas con las texturas también era muy importante. Ahí os la habéis jugado, ¿eh? Ponerla la primera, ¿eh? Directamente carta de presentación absoluta y luego lo demás, venga, a conquistaros una detrás de otra. De todos modos, Plainlandia es tema que nos ganó. Yo os veo con las guitarras, os veo sí. Todos preparados. Vamos a hacer la... Si os animáis... Hombre, yo creo que te debemos una, ¿no? Y gracias por el vino. Cualquiera diría que se puede tocar esa canción con guitarra española, ¿eh? Sí, sí, realmente es lo grande de Plainlandia, que sí, la vamos a escuchar, claro, ahora mismo en formato acústico. Bueno, más bien español. Sí, es verdad. Quiero decir, con guitarra española. Pero bueno, en realidad, nosotros te lo decimos ya previamente, esta es la guitarra que nos acompaña siempre. Es nuestra guitarra, yo es la que tengo en casa, es la con la que cojo en el sofá, y es la guitarra española, con guitarras como se ha compuesto Tokio, un montón de cosas con guitarra española. Así que más orgulloso imposible. Pues cuando queráis, Plainlandia, Lori Meyers. Cueste olvidar todos los días que compartíamos y todo era especial, y me cuesta borrar esa alegría que nos unía y nos hacía mejorar. Sobre un rol más triangular, intentaré usar la nueva técnica de espejo y mirar el reflejo. Y es normal que me cueste olvidar todos los días que compartíamos y todo era especial, y me cuesta borrar esa alegría que nos unía y nos hacía mejorar. Hay cosas que quisiera borrar, haber dicho tantas tonterías que no ayudaron y empezaron a ensuciar. Pero es que no puedo soportar, sabes que me cuesta la vida pensar que todo era mentira e irreal. Mis defectos y mirar, y mirar el reflejo. absolutamente impresionante en formato acústico. ¿Cómo cambia una canción cuando se respira el alma directamente nacida así? Ya te lo he dicho, guitarra de palo, somos andaluces, esto era lo que había en lo alto de un armario, en una funda llena de polvo. En casa de herrero, guitarra de palo. Esto es lo que hay siempre en una casa, en casa andaluza siempre hay esto en lo alto de un armario, en una funda llena de polvo, y la encuentras con 14 años y dices... Es increíble. ¿Qué ordena en Granada que todas estas historias de amor, desamor, vivencias que todos podemos vivir, se pueden transformar y vivir desde diferentes ángulos, prismas, aristas? Recuerdo el Un buen día de los planetas. Realmente no es tan diferente de Emborracharme. Realmente es la misma historia contada desde el mismo principio hasta el mismo final. ¿Y cómo se puede ver desde diferentes ángulos todas las historias? ¿Y cómo nos pueden conquistar a cada uno de los que luego estamos al otro lado de los músicos, de lo que hacéis? Claro, yo al final cuando haces, también es eso, es no volcarte mucho más de la cuenta. Canciones como Un buen día son, yo creo que son, no son realmente de él, sino que es un personaje que puede ir variando, es lo guay de las letras y tal y cual, y Emborracharme un poco eso. No soy yo, no es Alfredo, no es, creo que es alguien como todo, con un poco de todo y con esa parte canalla. Que hace que, sobre todo dentro del concepto de impronta, que es cuando más quieres decir la rabia que te ha dado, lo que te ha pasado y tal, pero cuando te pones borracho quieres decirle que no, que la sigues queriendo y tal. Ese era un poco el rollo. Y siempre desde un punto canalla, porque cuando uno está etílico es más canalla. Es mucho más canalla. Oye, 12 cortes, impronta, los que se han quedado por el camino ya aparecerán, espero alguna vez, por lo menos sé que alguna vez se podrá oír algo, pero como mínimo os deseo una suerte impresionante, tanta como habéis tenido con los 4 anteriores, pero además los 4 anteriores se han volcado en esta impronta. Ahí se respira absolutamente uno de cada... o sea, una partecita pequeña, o grande según, de cada uno de los discos anteriores. Habéis conseguido juntar en el quinto todo lo que habéis hecho antes, y eso es muy difícil. Quizás lo más habéis hecho de lo sencillo, que parece que es lo fácil, la mayor dificultad absoluta en un plástico. Y me parece realmente memorable. Pues muchas gracias, nosotros no te vamos a desear suerte a ti, porque tú eres el programa de streaming casi de los más escuchados, así que tú ya estás bien. No, hombre, muchas gracias a vosotros, sabéis que siempre hemos tenido un rollo muy, muy guay desde el principio, que todo empezó como los Lori, un poco por altruista, de dedicarnos un poco a esto, a ver qué pasaba y tal, y hemos ido mejorando como personas, incluso lo más guay es que nos hemos ido encontrando por el camino, que por eso estamos hoy aquí. Y las que nos quedan, así que nada, de verdad que ha sido un placer, aprovecho para dar las gracias a La Bodega Producciones, que nos ha preparado todo este dispositivo, es realmente muchísimas gracias, chicos. Por supuesto, a Lori Meyers, Alfredo, Alejandro, Noni, gracias de verdad por este regalazo que nos habéis hecho hoy a Corrientes Circulares. Bueno, nos quedan muchas en el camino, ¿eh? Sí. Gracias por movilizaros. Hemos saldado deudas, Impronta empieza a su recorrido, os deseamos toda la suerte del mundo y sabéis que tenemos, esto es como el tour y la vuelta a España, nos vamos a encontrar en muchas etapas, SOS, LOW, bueno, en fin, todo lo que nos espera. Disfrutar, pasarlo muy bien, como sabéis hacer, y sobre todo seguir enamorándonos, como sabéis hacer, impresionantemente bien. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, chao. Hasta luego. He conocido a una chica, es cajera. ¡Qué fuerte! ¡Es cojonudo! ¿Eh? Deberíamos quedar un día los cuatro. Tú, yo, Lori, ¿cómo se llama? Nombre de Choni, adivina. Mandy. No. Melanie. No. Britney. No. Tiffany. No. Katia. No. No me toques los huevos, soy bueno en esto. ¿Tú me estás tocándote los huevos? Vale, ronda rápida, diré unos nombres de un tirón. Y cuando acierte, toca el puto gong. Yo te aviso. ¿Preparado? Sí. Vale, Paris, Candy, Jasmine, Prince, Calle, Sabrina, Maku, Nani, Sheila, Cristal, Samantha, Vane, Jenny, Luli, Tara, Loli, Tati, Jessie, Lorena, Vero, Tami, Susi, Patti, Noe, Bea, Tina, Jess, Yurena, Nuri, Leire, Aroa, Jolly, Tamara, Steffi, Débora, Angie, Sandy, Nere, Sisi, Vicky, Chloe, Chari, Soraya, joder, ¿Bianca? No. Espera, ¿es uno de esos nombres que empiezan por la o qué? Sí. Ahora sí te pillo, cabronazo. Lo tengo. Vale, la Noe, la Lore, la Jessie. La Vane. ¡Joder! Corrientes Circulares, noticias. Cada vez se pregunta si hay un después. Y ya tenemos en el estudio al único reportero musical con personalidad secreta. Una cosa es Poner en duda la historia oficial y otra hacer acusaciones sin fundamento o insinuar que yo sea un superhéroe. Por ejemplo, buenas noches, David Verdú. Buenas noches, Jorge Fernández. De superhéroes, el acústico que acabamos de tener en Corrientes Circulares. Qué gozada grabarlo la semana pasada antes del Spring Festival. Bueno, y pasado lo bueno, empezamos con las noticias que también están muy bien. Empezamos con el Día de la Música 2013, que ha anunciado esta semana las primeras bandas que formarán parte de su cartel. El Festival Madrileño se celebrará en el Matadero como viene siendo habitual y será los días 21 y 22 de junio. Los primeros nombres anunciados son The Fall, The Horrors, Spiritualized, Hola a todo el mundo, Lori Meyers, Los Punxsutawney Brigand, Dark Star, Deadport Gov, Extraperlo y Pional en versión live. Y nos vamos a quedar con The Fall y Mr. Pharmacist. Mr. Dear pharmacist, won't you please give me some energy? Ella sabe y presiente que algo ha cambiado. ¿Dónde estás? No te veo. Es mejor, ya lo entiendo ahora. Hace tiempo os hablábamos aquí y en nuestra web corrientescirculares.es del trabajo en solitario de Soel López, Atlántico. Esta semana ha sacado un videoclip del tema Buenos Aires, la ciudad de acogida de Soel que comparte su vida con su Galicia natal. Evidentemente, en este vídeo se nos muestra la ciudad porteña que ha conquistado el cantautor y que puedes ver en nuestra web. Buenos Aires, Soel López. Llegué a esculpir la nostalgia, a escurrirme en los raíles de mi memoria, a quitarle la careta al pasado, cansado de estar cansado. Me guiaba aquel viento del norte, el que seguía en los viejos poetas, cansado de tantas apuestas. Aposté todo al caballo perdedor. Buenos Aires, querido, son tus aires de nuevos amores. Como un loco perdido, persiguiendo el olor de tus kioscos de flores. Llegué como tantos llegaron,

Colectivo Oruga han estrenado este mes su nuevo disco Paraíso Caníbal a través de Bandcamp. Sus nuevas canciones oscilan entre el rock más árido a lo nudo zurdo y la electrónica de grupos más experimentales como Lasers o el pop de Dorian. El grupo cierra su tour esta semana con una mini gira por tierras gallegas. Colectivo Oruga, explotad sin mí. We'll be right back. El nuevo disco de los neoyorquinos de Strokes, Calm Down Machine, no ha dejado indiferente a nadie. Como sorpresa añadida, este disco han adelantado esta semana una curiosa cara B. Se trata de la que formará parte del disco All The Time, que se publicará con motivo del Record Store Day. Esta cara B es el tema Fast Animals, una versión más rápida del corte Slow Animals incluido en Calm Down Machine. The Strokes, Fast Animals. Maldita dulzura la tuya, maldita dulzura la tuya. Vuelve el Festival Glastonbury con más fuerza si cabe, después de tomarse un año de descanso por motivos logísticos, al coincidir con las Olimpiadas y no haber en todo Reino Unido capacidad para soportar los dos eventos. Con un año de descanso, la vuelta ha sido por todo lo alto, así que si hay alguna banda a la que quieras ver, seguro que allí la puedes encontrar a partir del próximo 28 de junio. La lista de decenas de confirmados la encabezan los Rolling Stones con su único concierto confirmado para su gira mundial junto a Arctic Monkeys, Portishead, Nick Cave and the Bad Seeds, Elvis Costello, Django Django, Al Jay y otros muchos más. Painted Black, The Rolling Stones. Corrientes circulares, agenda. Comenzamos nuestra agenda con Nacho Vegas presentando La vida es dulce, un homenaje musicado al cine de Mike Leigh, miércoles y jueves en el Teatro Lara de Madrid. Arizona Baby estará el jueves en el Gran Café de León. Luis Brea esta noche en la Sala Rocambole de Santander y mañana en la Sala Beat Club de Segovia. De la Fe y las Flores Azules estarán el jueves en la Sala Boite de Madrid. The Bright estarán en acústico el martes en el FNAC Castellana, Madrid. Grusenka junto a Las Ruinas y DJ Capo el sábado en la Sala Cero de Tarragona. Neumann mañana sábado en la Sala Moby Dick de Madrid. Dover estarán el miércoles en la Sala Malandar de Sevilla y el jueves en la Sala Planta Baja de Granada. Cube mañana en el FNAC La Gavia de Madrid. Capital Cities estarán este jueves en la Sala Joy Slava de Madrid. Cian el jueves en la Sala Music Hall de Barcelona. Pull My Strings esta noche en la Sala Cultura Club de Mallorca. Alondra Bentley el jueves en la Sala Polaroid de Granada. Manos de Topo estarán hoy en la Sala Apolo 2 de Barcelona. Diego Vasallo y Luis Auserón estarán esta noche en el escenario Santander Parque de las Llamas. Y para terminar nuestra agenda, Jero Romero, que estará el jueves en la Sala BNB de Burgos. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. examina tus sentimientos, sabes que es verdad. ¡No! Y hemos llegado al final. Hombre, jefe, ¿qué hace media hora que teníamos que haber cerrado? Hay que irse a casa ya, a descansar. Cerramos Corrientes Circulares hasta el próximo viernes, pero antes queremos agradecer a la Bodega Producciones su grandísimo trabajo en la sonorización de la entrevista acústica de Lori Meyers. Y siguiendo con grandes profesionales, recuerda que puedes ver a De La Fe y las Flores Azules tanto en Madrid como en Barcelona gratis si participas en el concurso que hay en nuestra web, corrientescirculares.es. Ahora sí, ahora toca despedida a los controles y producción Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción David Verdú. Si tiene patas y pelo lo cabalgo, si tiene ritmo lo bailo. En los acústicos José Luis Martín. Están aquí. Y a la dirección y micrófonos Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Y hoy nos despedimos con Passion Pit. El grupo estadounidense de indie pop, formado en 2007 en Cambridge, Massachusetts, presenta nuevo vídeo para su tema Cry Like a Ghost, más conocida como Silvia. Cry Like a Ghost es el nuevo sencillo de su reciente álbum Gossamer, y en el videoclip, que puedes encontrar en corrientescirculares.es, dirigido por Daniel Kahn y Daniel Seiner, vemos como de forma elegante una joven experimenta las diversas etapas que trae consigo el relacionarse sentimentalmente con alguien. Cry Like a Ghost, llora como un fantasma. Saludos circulares y... Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Somebody else's mess. And yes, I drank all those drinks on my own. My life's become some blurry little quest. And the clock kept ticking slowly, and leaned over to ask me if I even had a clue where I was. Well, I lied down on your wood floor, so my brain and body took course, and the night ended as though it never was. It all began to feel the same. I wanna know if you keep the rain. Sylvia, right back where you came from. Just to feel some made-up breeze. But as my body crumble. You walked as I just stumbled, and we spoke only of things made in my head. You never once controlled me, while all the others told me that if I kept on going, I'd be dead. It's not just you, felt the pain.